encender mi amplificador, bajo el calor de las luces y dar por comenzado el show. Oh, oh, oh. Hey, hey. Genial.